Algunos momentos de esta eternidad. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Estamos bien acá. ¿Cómo le va en la escuela? Bien. Bien, se siente bien. Quiero ir a la escuela. Sí, yo gana que ya tengo que ir ahora. Un amigo mío ya tiene que tengo que ir a otra escuela. ¿Y cómo le gusta estar? Bien. ¿Por qué? Bien, pues, estamos felices en la escuela. ¿Qué es lo que hacen en el recreo? Juegan a la pelota. Podemos jugar a la mancha, al escondido. Hagan lo que quieran. A lo bruto. Pero no se puede jugar a lo bruto. Si se pega su señor, lo van a retar. Bien. ¿Qué es lo que hacen? ¿Se sientan a charlar, a bailar? No, pero primero lo volvemos a comer. Y después, cuando toque el otro timbre, salimos al recreo. ¿Se quieren meter a la pileta ustedes? Ah, yo sí, pero yo me guardaron mi pileta, porque nunca me meto porque estoy enfermo. Yo la guardé porque ya se viene el viento. El viento. El invierno, bien. ¿Y qué es lo que le gusta hacer mucho en su casa? Yo en mi casa le pregunto a mi papá si puedo salir a jugar, o que me prende el celular, no sé si me deja. ¿Qué es lo que te gusta jugar en el celular? No sé tanto, mi juego de partido, el freno, los juegos. ¿Y vos? Yo todos los días le pregunto a mi mamá si puedo ir a la tierra a jugar. ¿Por qué? Porque en mi casa hay una canchita y hay mucha tierra. Pero, si te vas a ensuciar, ¿qué vas a hacer después? Baño, pero no hay agua. ¿A usted le gusta venir acá o no? A mí sí, me encanta ir acá. Mi hermano una vez le gusta ir a la escuela. Bien, ¿Le gusta ir a la escuela a ustedes? A mí sí. Mi hermana cada vez una vez siguen mi hermana Bianca y una vez bueno, no. Bueno, hasta luego. Chao. Chao. Algunos momentos de esta eternidad. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea, salvo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él los mato a los dos. Es un decir, no es literal. Pero quisiera hacerlo en realidad. Los celos ya son para mí algo difícil de llevar. Hola, ¿cómo está hablando? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo anda hablando? Bien, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy acá con ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo. estamos bien en la escuela, estamos en la radio. Me gusta salir, hola, me llamo Mateo. ¿Ivana le gusta ir a la escuela? Sí. ¿Qué hacen en la escuela? Podemos jugar a la pelota, podemos jugar a la mancha, podemos jugar a la escondida. ¿Y salen al recreo o su maestra no la deja? Salimos al recreo porque toca el timbre y salimos al recreo. ¿Y a qué ¿Y a qué juegan? Yo juego a la mancha con este, con el plantón. Yo juego a la pelota con mi hermano. ¿Y cuando entran al grado? Hacemos la tarea. Hacemos mucha tarea. ¿En cuál cuaderno? Sí, podemos hacer la que escriba la C, ¿no? Ajá, yo trabajamos con el rojo y el azul. ¿El rayo o el cuadro? El asayo. El asayo. ¿Y en su casa qué hacen? Comemos. ¿Y qué le gusta? Jugamos con el celular. ¿Y qué le gustan hacer en su casa? Jugar. Yo en mi casa me dejan salir afuera. Me pongo el celular, me pongo a jugar con mi juguete. Yo juego con mi juguete, después uso mi celular para jugar los juegos. No, Mateo. Hola, estoy acá, la estamos pasando bien en la radio. Chao. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Le meto un saludo. No, chico, ya está. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.